Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Hace tiempo que no sé de Zanelli, exactamente una semana a esta misma hora, ¿no? 24x7, hay un libro que se llama 24x7. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Diego? Hace una semana exacta que no sabía nada de vos. Es verdad. ¿Y vos de mí? Tampoco. Ah, perfecto, así seguimos entonces. Tampoco, es cierto, no sabíamos nada. No, ¿en qué andás, Marcelo? ¿Todo bien por tus lados? Sí, todo bien. Los puntos suspensivos, viste que siempre dejan lugar a las suspicacias. El punto suspensivo es un recurso raro. Yo no sé, los que conocen la historia de la puntuación deben saber en qué momento aparecen los puntos suspensivos. Pero tengo la sensación de que debe haber sido un momento en el que la gente no sabía qué decir. Es como un abandono, ¿no?, el punto suspensivo. Sí, como bueno, dar por sentado, bueno, y ustedes agreguen lo que quieran ahí. Sí, pero también tiene una cosa medio canchera, como bueno, vos sabés de qué te hablo, ¿no? Sí, alguna complicidad con el lector. Sí, y en realidad no sabemos, nadie sabe de qué está hablando. No, por supuesto, siempre es una confusión. Sí. No hay manera. Uh-huh. Pero bueno, es cierto, hay gente que dice y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué, y punto suspensivo. Sí, Zanelli, hace un rato cuando abríamos el programa de hoy charlábamos de cómo todo tiende en algún punto a la compresión, a volverse más breve, más corto. Supuestamente tenemos un déficit de atención que no nos permite hoy ver una película de 2 horas, entonces nos volcamos a ver una serie con capítulos de 45 minutos. Hablábamos de la tendencia, por ejemplo, del microteatro ahora, que es ver funciones de 15 minutos mientras alternamos con una cerveza artesanal y entramos a otra función de 15 minutos. Y así uno podría seguir con cuánto me banco escuchar un mensaje de audio que me mandan por WhatsApp si dura más de 40 segundos. Ya me mufo. ¿Qué está pasando con el acortamiento del tiempo? Es verdad, no sabía que había obras de teatro de 15 minutos. Sí, microteatro. No conozco el género. Yo lo conocí hace poco, todavía no vi ninguna, pero me contaron. Puede ser interesante, qué sé yo. Bueno, son las épocas. Tampoco es que uno puede estar muy en contra de la época en la que vive, porque si no te tenés que pegar un tiro. Tal cual. Y además, para pegarte un tiro hoy por hoy, no sé, pero me parece que tenés que tener ahora 12. Sí, obvio. No sé si las armas entran en... si tienen precios cuidados. No creo que haya armas en precios cuidados. Pero tendría que haber, aunque sea un modelo. Una. Un modelo. Yo no sé de pistolas, pero alguna, no sé. Yo tampoco, pero una. Así sea. Como está la leche Sancor, una pistola Sancor. Sí, incluso uno podría segundas marcas. Una segunda marca de armas. Sí, y de proyectil. Bueno, Día debería, ¿no? El supermercado debería tener armas de terceras marcas. Terceras marcas, ¿por qué no? Sí. Pero, o si no, por ahí directamente uno va, paga por el proyectil. Sí. Y se ejecuta ahí mismo. No, claro, pero como un lugar, así como un alquiler sería. Claro, uno entra al negocio y dice, sí, ¿me das esa, por favor? Sí, y un proyectil. Ajá, y hay un cuarto para... Se está poniendo muy oscuro esto. Hay un cuarto, sí, está oscuro, sí. Bueno, pero tampoco es que nada, la vida es así. Mire, el otro día voy por en defensa e independencia, para ser exactos. Muy bien. Porque veo que a mí... No me gusta no ser preciso. No, usted siempre es preciso. Exacto. Entonces, nunca una generalidad, Zanelli, no, jamás. No. Pero en este caso, tampoco es una generalidad, pero hay algo que los animales comparten. ¡Epa! Me imagino yo, ¿eh? ¿Para dónde va a salir? Lo doy por sentado, pero no sé si, no estoy seguro. ¿Por qué empieza una frase diciendo hay algo que los animales comparten? Que es, por ejemplo, porque el perro iba con un ser humano. Sí. Atado al ser humano. Perfecto. Y una pata la tenía herida o rota o no le funcionaba una pata de adelante. Ajá. Entonces iba el perro grande, cruzaba la avenida con 3 patas. Uh-huh. Porque se las rebuscan muy bien con 3 patas. Sí, obvio. Bueno, cruzaba con 3 patas. Y yo lo miraba desde otro lugar y miraba la actitud del perro, que no iba pensando, uy, qué bajón, tengo 3 patas. ¿Cómo me gustaría poder tener 4 patas y no 3? La cara que tenía no iba por ese lado. Bueno, esa preocupación no aparecía. Me hizo acordar que yo conozco un salchicha con rueditas. La parte de atrás no le funciona bien y tiene rueditas atrás y va feliz el tipo tirando bueno, el carro. Exactamente. Y el perro iba sonriendo, como van los perros cuando están ahí, qué sé yo, cruza con las tres patas, y en la otra vereda del otro lado había otro perro con las cuatro patas en el piso. Qué ganas de gastarlo, el perro de tres. Bueno, los dos se miraron, sí, y los dos movieron la cola. Como nadie se dio cuenta de nada. Exactamente. Usted dice que nosotros no somos así. Porque el perro, para mí, en este caso el perro, puede ser otro bicho, ¿eh? Pero el perro no está pensando en eso de las tres patas, qué sé yo. El perro vive. La vida para el perro es vivir. Bueno, alguna vez leí algo que decía algo así como el perro está atado al poste del instante. Entonces, supongamos este perro de tres patas en Independencia, ¿y dónde me dijo? Defensa. Bien. Independencia y Defensa, perro de tres patas. Yo creo que en cuanto al perro se le conforma una idea tipo, uy, tengo tres patas, enseguida dice, ¿qué estaba pensando? Guau, guau, y se va para otro lado. Sí, es probable, hay algo de la inmediatez, pero eso también forma parte de la soberbia humana. ¿Decir eso que acabo de decir? Sí, pero no me diga soberbia. No es una soberbia personal. Yo nunca le dije a usted soberbio u otra cosa. No lo digo en el sentido de que usted es un soberbio, sino que el ser humano, sí, eso... Los animales no piensan, los animales no sienten, los animales no sé qué, todo lo... Como si los animales no sé qué. Yo no dije nada, ni que no piensan ni que no sienten. No, pero respecto de la inmediatez, ya sé que usted no piensa eso o lo piensa de otra manera. Bien. Pero hay como una cosa que uno... El ser humano siempre se pone por encima del reino animal. Mm. Tiene esa tendencia. Uh-huh. ¿O no? Sí. No sé, digo. Y bueno, pero tenemos el telencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible. Sí, por ejemplo. Pero si nos dan un hueso, nos rompemos los dientes. Es cierto. Y entonces yo pensaba, claro, el perro está vive, el perro vive. La vida para el perro es vivir. La vida para nosotros es evitar no morirnos. Ajá. Y hay una diferencia notable. Porque, por ejemplo, claro, el narcisismo es humano. No parece ser de los perros. Veo que los perros no se fijan en nada. Hay algunos perros con pinta de altaneros, pero me parece que es una interpretación humana. Bueno, porque nosotros neurotizamos. Veo que le transmitimos nuestra neurosis a los animales. Sí, eso cuando lo conocí usted me lo dijo muy claramente, que los documentales nos hacen pensar en cierta humanidad de los animales que no existe, ¿no? Como, ay, miren qué enamorados los pingüinos. ¿Qué sabes? No, y además... No, nos bajan el precio a nosotros, porque por un lado somos soberbios y por el otro somos imbéciles. Claro. La primera imbecilidad empieza con, como lo muestra Stanley Kubrick en el 2001 del espacio. Sí. Odisea del espacio. Sí. Que, ¿cómo empieza? Empieza con unos... Con una asamblea barrial. No, empieza ahí que están tomando agua en un lugar donde se ve que hay poca agua, pero que hay una fuente. Sí. Y hay un... llamémoslo clan. Sí. Porque, no sé, una familia de primates, uh-huh, no sé cómo se llaman, de Homo sapiens. Sí, con lo que sería un cardumen de los peces. Están ahí tomando agua y aparecen otros que quieren tomar agua y se arma, no, acá no vas a tomar. Tole, tole. ¿No? Porque te equivocaste de cuadra, papá. Uh-huh. Tomátelas. Sí. Y entonces siguen tomando agua y se miran. Y los otros que están refunfuneando alrededor, ahí mirando desde lejos y diciendo... que no pueden tomar, bueno, no la voy a hacer muy larga, pero en un momento vio que descubre que con un hueso grande le pega de bronca que tiene, se está descargando. Sí, te rompo el marulo. Y rompe unos huesos y se da cuenta que con ese hueso que él tiene en la mano, transformado en un arma por primera vez en teoría... De precios cuidados. Exacto, bajan hacia el agua y dice, ahora tomamos nosotros. Eso. Y los otros que los quieren echar, este agarra el hueso que ya se había avivado hacía 5 segundos de... que si se lo daba en el marote a uno, lo liquidaba, es lo que hace eso. Le rompe la cabeza y entran en una especie de éxtasis sangriento, sí, y tiran el hueso hacia arriba. Estoy spoileando como si... Sí, lo decía en el espacio. Sí, bueno, que se embromen, es vieja. La tira para arriba y se va tan arriba que entramos en las galaxias. Por ejemplo, eso lo vi. Sí. Por ejemplo, esa podría ser una posibilidad. Sí. Y bueno... Muy inteligente. El tipo se aviva que puede usar eso como un arma. Uh-huh. Me pareció, bueno, muy inteligente. Pero ¿para qué la usa? Para no compartir el agua. Claro. O sea que de base ya somos unos imbéciles. Y todos nuestros desarrollos, lo genial, porque somos como hormigas, visto desde el satélite, somos como hormigas, sí, que vamos de acá para allá haciendo cosas, como hormigueros. Sí, igual me parece que tampoco sabemos tanto si los perros no tienen algún tipo de cuestión así también, ¿viste? Territorial. Claro que no lo sabemos. Digo, para no dejarlo en una posición romántica únicamente, ¿no? El perrito de tres patas. No, pero yo no lo digo. Está bien, puede ser que se interprete así, pero yo no lo digo en un sentido romántico. Simplemente me quedé pensando en eso y caminé muchas cuadras pensando en eso y pensaba... Yo, por ahí me miro al espejo y me salió un grano en la frente y digo, uy, qué lástima, hoy justo que tengo que ir a no sé dónde tengo este grano en la frente. Uh-huh. Y alguien es capaz de mirar y decir, mirá el grano que tienes en la frente. Uh-huh. Y todo eso que puede pasar alrededor de un grano en la frente. Sí, a usted le gustaría una cuestión un poquito más en entorno natural, digamos. Bueno, no sé, por ejemplo, yo veo que mi perro se enamora de una perra que es re amigo de esa perra, la adora. Sí. Y tengo que reconocer que la perra tiene un problema de alimentación. ¿Come poco? Mucho. Ah, mucho. Y entonces, claro, él la alcanza enseguida porque la otra pobre no puede correr mucho. Ajá. Pero nunca se me ocurrió pensar que mi perro diga, me gustan las perras más delgadas. No, claro, no lo va a decir. Me gustan las perras más de con rulos. Sí. No, le gustan todas las perras. Perfecto. Y todos los perros, y todo, le gusta cualquier cosa. Sí, Zanelli, le quiero hacer una pregunta. Con esto que decía de descubrir que el hueso puede transformarse en un arma, ¿usted cree que todavía nos queda como especie algún salto evolutivo de esa índole? ¿Como que descubramos algo en un momento que no habíamos visto hasta ahora? Sí, por supuesto. De eso se trata la vida. Aparentemente. Como que de repente agarremos algo y digamos, uy, nunca nos dimos cuenta como humanos que esto lo podíamos hacer. Sí, yo creo que el 99% de las cosas. Ajá. Sobre todo en materia espiritual. ¿Cómo sería eso? Y no lo sé, se me ocurre que... Porque me da la impresión de que esta es una época de una espiritualidad... la espiritualidad se parece a la tolerancia en este momento. Es cero. Desarrolle. Tolerancia cero, espiritualidad cero. Ajá. Estamos en un mundo, bueno, del hiperconsumo. Hay una propaganda que es notable. Todo lo que veo, está bien, es cierto. Como dice Alan Pauls en esa nota, entrevista muy buena que le hicieron en Infobae. Muy buena, la entrevista es muy buena. Y lo que él responde es muy interesante. No importa después los acuerdos y desacuerdos, pero es interesante. Es una persona que dice cosas interesantes en esa entrevista. Sí, claro que vamos a descubrir cosas que no... Pero dijo, hay una publicidad que iba a contar... Y respecto a la cosa... De espiritual, me da la impresión de que todo es desechable. El otro día veo una propaganda, porque todo tiene un mensaje. Di de baja el cable. Ah, bueno, pero porque usted abre muchas ventanas. No, pero todo está vinculado. Okay. Lo que pasa es que en el medio habría que desarrollar. Eso, trate de que confluya en un momento. Bueno, voy a hacer lo posible, sí, por anudar y confluir. Sí. Que es una novela del siglo XIX, de Edith Wharton. Sí, o una canción, no sé, de Sandra Mianovich. Sí, exacto. Anudar poco, como dijo. Y entonces, miraba la propaganda, y la propaganda es de celulares. Ajá. Y entonces el mensaje es, todo es desechable. Qué bueno. Y hay unas personas que no están en Londres, ni en París, ni en Florencia, ni no sé dónde, sino en algún lugar parecido a África, que están parados en una montaña de basura tecnológica. Básicamente basura tecnológica. Sí, donde va a parar toda la obsolescencia programada. Sí, sí, algo así. Pero no ponen el que quiere se lo puede imaginar así. Uh-huh. Lo cual ya es una lectura un poco ideologizada, ¿no? Que no está mal, pero digo, yo veo eso. Otros por ahí no ven África, por ahí ven Guatemala también. Claro. Bueno, la cuestión que todo es desechable y hay como una grúa, como un brazo de una grúa que agarra de cosas y las va tirando en esa montaña de basura. Sí. Y en el medio, como quien no quiere la cosa, en el medio de donde todo es desechable y lo único que importa son las aplicaciones del celular, aparece que la grúa levanta a una persona. Desechable también. Exactamente. Pero es al pasar. Es al pasar. solamente lo muestran un microsegundo, que uno ve que cae un televisor, un lavarropa, un auto, pipipi, y de repente una persona, uh-huh, como quien no quiere la cosa. ¿Y cuál es la moraleja, finalmente? La moraleja es que las personas también son desechables, sí, que todos los que miramos eso en algún lugar, esa imagen nos quedó en alguna célula del cerebro, uh-huh, y que empezamos a naturalizar, yo no me gusta la palabra, pero empezamos a... cosas que uno sabe. Sabemos que las personas son desechables. Desde hace siglos las personas son desechables. Pero ahora nos van a tirar la basura. Pero ahora no solo eso, sino que se lo muestran a todos. Lo de las personas desechables eran temas de monografía. Mm. Eran temas de monografía y eran temas de grupo de estudio y eran temas de clases en algún colegio, facultad, en algún nivel educativo. Sí, ¿acaso no es eso el ajuste? Cuando anuncian un ajuste no están diciendo, bueno, toda esta gente se va a caer a la basura. Pero los contenidistas de National Geographic o de Animal Planet son Donald Trump. O sea, todos los canales de animalitos que vemos son todas metáforas de la humanidad que no tienen nada que ver. Es notable eso. Las propagandas chilenas... Es muy específico, propaganda chilena. ¿Cómo? Muy específico, propaganda chilena. Sí, porque son las que dan en Chile. Yo no sé si... En Chile para el mundo, supongo. No sé bien cómo funciona eso, la verdad. Pero es como muy impresionante el mensaje de todas. De todas. El otro día decía, ¿por qué el capitalismo no necesita promoción, no? ¿Por qué no hay campañas donde explican el capitalismo, qué sé yo? Porque es todo el tiempo es una promoción. Claro, porque lo explican todos los productos que se venden, digamos. Todos los productos que se venden, uh-huh, todos. Pero además con una desfachatez. Claro, pero no hay murales como en Cuba que tienen que bancar el socialismo con un mural. No, exacto, no hay. Aguante el capital, ¿viste? Y una foto, no sé. No, totalmente, no hay. Bueno, yo me levanté pensando en eso. No me levanté pensando en eso. Me quedé pensando en el perro de tres patas. Sí. Y qué lindo, ¿no? Como, qué sé yo, como me pareció simpático que los dos movieran la cola, que el otro saltara. Y este saltaba porque, claro, con más dificultad. Sí. Pero en ningún momento, ¿viste? El perro que se le acercó dijo, disimulemos que tiene tres patas. Bueno, la próxima vez que nos vemos, si quieren, nos sacamos una parte y vemos cómo nos sentimos. Ve que nosotros tenemos el miembro fantasma. No, nosotros no podemos. Ah, claro. Nosotros no podemos. Por ahí los perros también lo tienen. Pero nosotros además nos miramos al espejo y vemos eso. Mm. Vemos eso y eso cargado de la mirada, del mundo que nos rodea, de las imposibilidades de la vida. Escúcheme, Zanelli, la semana que viene vamos a charlar otra vez de ese coreano que a usted le gusta pero no le gusta. No, ahora me está gustando un poco más, pero no del todo. Bueno, pero un poco podemos charlar de eso, porque tengo una hipótesis al respecto. No del coreano, sino de por qué nos gusta ese tipo de materiales. Bueno, perfecto. No, lo único que no tiene nada que ver con lo que venimos conversando, porque usted no lo mencionó. Sí, meta. Es la cuestión esta que no es nueva, porque es vieja ya. No me acuerdo, pero bueno, ya tiene muchos años. Patea el arco, Zanelli. El cambio del verbo de poder al verbo deber, del verbo deber al verbo poder, ¿no? Mm. Como esta es la época en que el verbo es poder hace años atrás en la disciplina era deber. Sí. No, uno debía hacer tal cosa. Bueno, usted sigue cumpliendo con esto en el último minuto, cuando le estoy diciendo chau, abrir un berenjenal en el que tenemos que meternos con más tiempo. No, ¿sí? no, pero porque la acción paradójica, ¿no?, que se plantea es sé libre. Ah, sí. Sé libre. Uh-huh. Sé libre. Y yo pienso todo el tiempo en lo que me enseñaban a mí, lo que le enseñaron a muchas generaciones, que era seamos libres, porque había como una idea en relación a eso, ¿no? Sí, que lo demás no importa nada. Bueno, eso es más marketing. Pero San Martín tenía marketing. Seamos libres. Y yo pensaba que el paso, ¿no?, del seamos libres al ser libre, sí, Dios nos libre. Ah, bueno, está muy bien. Sí, sí, del plural al singular, por supuesto. Y hay que pensar en algún momento quién fue el Durán Barba de San Martín que le dijo esa buena frase también. Esa sí, sí, sí, pero no estaba Durán Barba. Chau, Zanelli. Para decir aislémoslo a San Martín. Hasta el miércoles. Le mando un abrazo grande, saludos. Chau. Adiós.